mata. Tú me dices. Anti te mata. Es un fresco. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. Deja ver si regreso, porque ahora estoy entre tantas. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. Deja ver si regreso, porque ahora estoy entre tantas. Es un encuentro entre mis pensamientos. Puede estar, pero no forces si no sabes lo que siento. No me conoces, pero siempre estoy adentro. Tú eres la que me alumbra el paisaje de momento. Pensando en ti siempre, cada vez que me despierto. O me vas a amar después de muerto. Lo que dicen por ahí de mí no es cierto. Ya que yo te caigo como agua en el desierto. No te para papá. Tú eres la que quiero que sea mi love. Tú eres la diabla que quiero en el club. Ambas brillamos, le di mi reloj. Juntito los dos, poro popo. Tú eres la que quiero que sea mi love. Tú eres la diabla que quiero en el club. Ambas brillamos, le di mi reloj. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. A ver si regreso, porque ahora estoy entre tantas. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. Porque ahora estoy entre tantas. Ese culo mueve, ese culo tiene dueño. No soy como ellos, baby, no te vendo sueño. La colombiana está con un puertorriqueño. La pongo a mamar y yo la agarro por el moño. Se lo mato en cuatro y la cabrona grita. Es un alma libre, dice que no quiere novio. Chingadera todos los días obligatorio. Se amarra el pelo cuando me va a dar un blowyo. Baby, sé leal. No quiero que después algún día te vaya viral. Yo siempre fluyo contigo, estamos en el mismo canal. Cuando estoy contigo casi nunca me puedo enfocar. Y nuestro amor no es normal. Dale, trépate, más trépate. El bicho, escúpame. Ella es una diabla de mi bicho, siempre tiene sed. Una colombiana, fan de Pirlo, dice chingame. Me rompe la camisa en la cara como un árabe. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. Deja ver si regreso, porque ahora estoy entre tantas. Tú me dices que lo mío te encanta y te mata. Que lo quieres porque ya no te aguanta. Deja ver si regreso, porque ahora estoy entre tantas. Ya saben.